me quedé sorprendido cuando me enteré, ¿no? Porque cuando me llaman y me dicen que mi nombre figuraba como aportante, yo no lo podía creer. Es algo que, bueno, había escuchado que le había sucedido a otras personas, ¿viste? Pero nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Sinceramente me quedé sorprendido con la información. Pero no, en ningún momento aporté, no, no. Vos figurás como que aportaste en las primarias 375 pesos a la campaña de diputados. Sí, la verdad que no se puede creer. No, no, no. Es erróneo eso. Totalmente equivocado, no, no, no. Han utilizado mis datos y bueno, ya te digo, Enzo, cuando me avisaron, no, sinceramente no lo podía creer, ¿no? Porque en ningún momento sucedió eso. En ningún momento. De hecho están todos mis datos correctos. Eso es lo que corroboré, pero no, en ningún momento me. En ningún momento pude, o sea, estaba haciendo memoria y eso, pero no, nunca, nunca aporté. Después consultando con otras personas también que han tenido problemas, le ha sucedido algo similar, pero no, es algo que bueno, que se está viendo ahora, está saliendo toda la luz, ¿no? Vos, digamos, te empapaste en el tema cuando nos comunicamos, de hecho hablé yo con vos en este Claro, caso, exacto. y diste con gente que también está incluida dentro de la lista. Sí. Tienen es una situación similar, o sea, obviamente, con los mismos datos personales de cada uno, de la misma manera, con fechas de aportes y todo lo demás, pero también corroboran de que no es así, o sea, están seguros de que nunca aportaron. Acá hay una malversación de los datos personales y bueno, y la utilización de eso, de lo mismo, que bueno, se ve que es algo bastante serio el tema, pero ya te digo, o sea, no. Me quedé sorprendido, sinceramente cuando me avisaron me quedé sorprendido. ¿Y vos hablaste con gente de Cañuela que está en la misma situación? Sí, con algunas personas de acá, después me enteré, bueno, me informé más por los medios como internet y todo eso, algunos comentarios en la red. Y bueno, se ve que esto de a poco van saliendo nuevas situaciones, van saliendo a la luz nuevas personas que van se va conociendo eso, ¿no? De que se van sumando cada vez más. Sí, te escucho. Sí, no, la verdad que no tenía idea de la situación en parte, ¿no? Cuando me llamaron y me contaron esto, es como que dije, wow, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Con todo esto. Y bueno, y después estuve analizando un poco más, ya te dije, me puse a buscar en la red, en internet, y bueno, me enteré de casos también y bueno. Esto se está haciendo cada vez más grande, ¿viste? Y eso es lo que alarma un poco, ¿viste? Es una situación seria, porque están usando datos personales, con fines, obviamente, particulares o fines propios, pero bueno, son datos personales. La verdad que es grave esto, ¿viste? ¿Vos qué edad tenés, Matías? 32. Ajá. ¿Y alguna vez, digo, qué sé yo, militaste, tuviste acercamiento con algún dirigente de Cambiemos o algo, alguien que te pidió algún dato, nada, nunca nada, como para que vos digas, no, yo me acuerdo ahora que estoy pensando, tal vez quien me agarró los datos fue tal, nunca nada? No, yo lo único que me acuerdo hace unos años atrás, que bueno, tuve cierto contacto, pero era más que nada por, ¿cómo te puedo decir? Nunca hice nada, nunca, ¿cómo te puedo decir? Nunca Nunca, participaste en política, nunca nada. milité, nunca, Claro. nunca milité, para Cambiemos, ¿viste? Eso es así. De hecho, yo estuve trabajando hasta hace poco tiempo en cooperativas acá de la ciudad, el gobierno anterior y bueno, estaba perfectamente bien. O sea, esas son las cosas que yo no entiendo, ¿viste? Era todo lo contrario. Claro, hasta sí, en la vereda de enfrente, digamos. Exacto. Es así, ¿viste? Yo estaba muy bien, pero bueno, se ve que hay personas que han utilizado mis datos, ¿viste? De esa manera. Pero nunca, nunca participé. Bueno, de Sinceramente hecho, no. uno de los planteos de la investigación que ya se está haciendo, y que hay una denuncia contra la gobernadora María Eugenia Vidal, una denuncia penal, tiene que ver con Claro. que se está pidiendo que se investigue la base de datos de los monotributistas sociales o de los aquellos que han tenido acceso a programas sociales, caso por ejemplo, como vos decís, cooperativas, porque son infinitos los casos de aquellos que han tenido algún tipo de cooperativa, cuando digo cooperativa, asignación universal por hijo, lo que fuese, y que de ahí han sacado datos de esa base de datos para justamente ponerlos como aportantes a la campaña. De hecho, esto que vos estás diciendo tiene razón de ser con los múltiples casos que hay en la provincia de Buenos Aires. Claro, exacto, sí, justamente eso. Muchas personas que tienen planes sociales y esos son los más afectados. Es como un patrón o un factor común que hay en todo esto, ¿viste? Es lo que vengo viendo yo de a poco, porque sinceramente para mí es nuevo. O sea, yo me estoy enterando más ahora, después del llamado de ustedes, y bueno, es como que me preocupa. Es algo preocupante, ¿no? Sí, pero aparte, bueno, digamos, sí. Tus datos, porque los datos tuyos no es que están en manos nuestras, los datos tuyos en este caso, claro, están en la página de la Comisión Nacional Electoral y vos figurás como aportante. Claro, claro, ese es el tema. Exactamente. Aparecen mis datos. Claro, de hecho figura como que vos en las generales aportaste 750 pesos más 375 en las primarias, digamos, en las dos elecciones. Y en las generales aportaste 375 a diputado, a la campaña de diputado, y 375 a senadores. Ese fue tu, claro, aporte, y fue en efectivo realizado el 19, el de las generales fue realizado el 19 de septiembre del 2017. Claro, no, eso es totalmente erróneo. Totalmente erróneo, no es así. Sinceramente no. ¿Y evaluás la posibilidad de que de ir a la justicia? Y sí, obviamente, o sea, ya te digo, desde el llamado de ayer que me enteré, me empecé a buscar información y todo esto, estuve evaluando ese tema, porque sinceramente están no solamente malversando datos personales, sino que están exponiendo a una persona, en este caso, bueno, me tocó a mí, o sea, hay miles de afectados, obviamente, pero obviamente, o sea, yo tengo que hacer valer mis derechos también, o sea, están utilizando mis datos, y eso seguramente me voy a asesorar mejor, voy a ver cómo puedo, a ver de qué manera puedo encarar este tema, y si hay alguna posibilidad de hacer alguna demanda correspondiente, se va a hacer. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Porque sinceramente es algo que me preocupa, ¿viste? Que sinceramente es eso. Pero sí, me voy a asesorar mejor y voy a ver cómo puedo accionar. Nunca hubiese imaginado esto. De hecho, yo... No, sí. No, sinceramente no, nunca me lo imaginé. No. Todavía es como que es choqueante, o sea, es una noticia choqueante, porque uno lo ve desde el otro lado, bueno, le pasa a otra persona, pero cuando te dicen, mirá, está tu nombre, cuando no tenés nada que ver, sos realmente todo lo contrario, es como, no sé, es como un baldazo de agua fría, ¿viste? Es algo que no, ni lo esperaba, sinceramente ni lo esperaba. ¿Vos tomaste contacto con otras personas, decía recién, de Cañuelas, que están en la misma situación y que te confirmaron que aparecen también en un listado de aportantes? Sí, aparecen. No sé si es la misma relación que han trabajado o tienen algo que ver con el tema de, por así decirlo, un programa social, pero por lo que veo, sí, han utilizado datos de personas que tienen que ver con eso, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo en este caso estoy pensando por mi lado, o sea, cada uno pensará por lo suyo, ¿no? Pero sería prudente informarse mejor, unirse ante todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Y ver cómo se puede accionar en masa, o sea, informarnos entre nosotros, entre los damnificados, y bueno, y con el apoyo de profesionales, ver cómo se puede accionar, ¿no? Cómo... No una persona, sino en realidad somos muchos afectados acá en la ciudad. Pero ya te digo, o sea, vamos a ver cómo nos organizamos y nos ponemos en contacto para ver cómo aquellas personas que quieren accionar, cómo se puede hacer, cómo sigue todo esto, ¿no? Vos, digamos, estás con esa idea, digamos, de ir juntando las voluntades y aquellos que han sido estafados. Claro. Mirá, yo soy partidario de no hacer... por así decirlo, lío, ¿viste? Pero hay que ver algo que es cierto, o sea, la malversación de datos personales es algo grave, Y ya desde que lo haga un partido político donde no tenés nada que ver y que están utilizando tus nombres con un fin, es bastante preocupante, ¿no? Porque es como que están violando tu libre albedrío y, bueno, obviamente tu persona, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas personas, obviamente, que piensan como yo, otros que no quieren saber nada, otros que sí, que están bastante enojados por toda esta situación. Y bueno, obviamente el siguiente paso va a ser unir las voluntades y ver cómo seguimos, ¿no? Obviamente la unión hace la fuerza y acá se verá qué es lo que sale, ¿no? Con asesoramiento profesional, obviamente. Sí, sí, claro. Me sorprende, como vos estás sorprendido, no tan sorprendido como vos, digamos, porque vos estás incluido en una lista y demás, pero que vos hayas ya tomado contacto, hayas abierto un poco el tema y en el abrir el tema te hayas encontrado rápidamente con otras situaciones similares. Esto también no deja de sorprendernos, en este caso a nosotros. Claro, tal cual. Porque la verdad, nosotros tenemos aquí una lista y en esta lista, digamos, no faltaban puntear algunos nombres que no habíamos podido contactarnos, porque hay gente cañona que uno no conoce. En este caso, yo cuando vi tu nombre dije, entiendo que es, más allá de que sea Lucas Matías, es Matías, lo conozco. Sí. Y hay otros casos que uno no lo conoce, y bueno, estábamos rastreando, pero me sorprende sí que vos rápidamente vayas, tal vez, no sé, movido el teléfono y en esto de mover el teléfono te hayan dicho un par más, che, yo también aparezco. Es increíble. Sí, lo que pasa que, bueno, parece como de ciencia ficción o de película, ¿viste? Yo lo estoy viviendo por ese lado porque todavía no caigo, por así decirlo. Hasta el momento que nos sentemos, hablemos con estas personas, con los damnificados, y bueno, veremos qué es lo que sucede y, bueno, cómo accionar, ya te digo. O sea, esto es muy chocante, demasiado chocante. Yo estoy, ya te digo, no soy partidario de hacer ni escándalo ni nada por el estilo, pero obviamente yo de brazos cruzados, sabiendo todo esto, no me puedo quedar. Es así. Me gustaría saber qué opinan los demás, saber qué opinan estas personas que están también con este problema, ¿no? Hablar un poco más con ellos, intercambiar palabras y, bueno, y así, ya te digo, con asesoramiento, como corresponde, bueno, ver cómo se llega a esto a la justicia. Matías, ¿se han comunicado desde Cambiemos con vos en las últimas horas? No. ¿Cuál crees o cuál, qué decisión o qué postura crees que debería tomar el bloque político de Cambiemos o los actores políticos de Cambiemos de nuestra ciudad respecto a este tema, sabiendo que vos sos uno de los damnificados? Y primero y principal deberían dar un poco más la cara, hablar sobre todas estas cosas que están pasando, porque sinceramente es grave, es una situación grave. No hay que minimizar la situación. Y bueno, y dar explicaciones, primeramente a las personas que están, ya te digo, damnificadas y que tienen esta situación de utilización de los datos personales. Dar una explicación de por qué. Pero, ya te digo, o sea, hasta ahora no he tenido ninguna respuesta de nadie. ¿Te has comunicado o lo has charlado con alguien que sabes, por ahí en la familia, en el grupo de amigos, que haya sido en su momento votante de Cambiemos? ¿Le has dicho de qué sos parte y si tuviste una devolución de parte de él o de ella? Disculpame, no te entiendo. Digo, ¿has compartido esta situación que te toca atravesar? ¿Te has enterado ayer? Sí. ¿Lo has comentado con algún miembro de la familia, vecino, amigo, que ha sido votante de Cambiemos? ¿Y qué te ha devuelto ante esta situación que has narrado? Y más que nada con la familia, yo he hablado, ¿viste? Más que nada con la familia. Todos, o sea, obviamente han quedado atónitos por toda esta situación, porque es algo que no se esperaba, obviamente, ¿no? Ya desde la familia se ve el impacto y la sorpresa, por así decirlo. Ya te digo, o sea, lo que es el ámbito familiar mío, o sea, somos muy unidos y, bueno, tratamos de resolver las cosas de manera bien, ¿no?, correcta. pero en estas situaciones como que también les sobrepasa a todos ellos porque no saben cómo, qué opinar con respecto a esta situación, porque por ahí podés recibir una noticia con respecto a una persona en sí, pero en este caso estamos hablando de un partido político que ha utilizado tus datos. Y accionar ante eso es como que, bueno, uno necesita más asesoramiento, cierto apoyo, por así decirlo, y ver la situación en la que están también los demás, las demás personas que tienen la misma problemática que en mi caso, ¿no? Sí, bueno, deja de ser un tema que genera cierto, temor, porque vos decís, si estos tipos se animaron a esto, yo tengo que tener cuidado también en los pasos que doy, lo tengo que dar solvente, firme. Exactamente, bueno, a eso voy yo, ¿viste? Yo, quiero aclarar eso. Esa es la situación, uno tiene que actuar siempre con cuidado porque no sabes a qué te estás enfrentando. Obviamente, yo miedo no tengo, vamos a decir la verdad, miedo no hay que tener ante esta situación porque no hay que dejarse manejar por el miedo, porque el miedo obviamente paraliza, no sirve para nada en este caso, pero sí hay que actuar de manera sabia, por así decirlo, y tener un apoyo profesional, personas que estén más dedicadas a este ámbito, en la parte tanto política como, en la parte legal, ¿no? Ya te digo, esto va a haber que charlarlo con las personas que están en esta situación, y aunando fuerzas, veremos cómo actuamos de manera grupal. Más que nada eso, por ahora eso, hasta tener la primer charla, otra cosa no me sale qué decir, porque todavía sigo sorprendido.